Estamos en una entrevista con Cristian Jiménez, perteneciente al programa 4 a 7 de Cernameg, que nos va a comentar lo que está sucediendo en torno al programa y la situación laboral de sus trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo está, compañero? Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos con teletrabajo por el momento, aguantándonos la cuarentena. Así que eso, bueno, agradecer primero a la Radio Los Placeres por abrir este espacio para comentar la situación que estamos viviendo como trabajadores. Así que espero que más o menos les quede claro cuál es la situación y de qué se trata el programa. Genial, ¿puedes comentarnos un poco sobre el programa en sí? ¿Algo breve? Ya mira, este programa, el programa 4-7, es un programa que viene desde el Ministerio de la Mujer, puntualmente desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que es la entidad, ¿no es cierto?, que libera los recursos. Nuestro programa tiene por objetivo hacernos cargo del cuidado de los niños y las niñas una vez que termina la jornada de clases. Esto para que las mujeres que trabajan o buscan insertarse en un medio laboral o quieren capacitarse, ¿no es cierto?, no tengan esta interrupción de tener que ir a buscar a los niños al colegio y todo. Entonces, toda esta polémica se ha originado, porque como los profesores, todos ustedes ya bien lo saben, no pueden ir a hacer clases a los colegios han debido cerrar producto de la cuarentena. Nosotros tuvimos que readaptar el trabajo y seguir continuando con nuestro apoyo, que no solamente va en función de los talleres, de estar con los niños a las tardes, sino que también hacemos un seguimiento a las necesidades que pueden ir presentando las mujeres. Muchas de ellas son víctimas de violencia intrafamiliar, violencia económica, tienen muchas dudas también de cómo insertarse en el mundo laboral y nosotros prestamos apoyo en eso. Eso no ha parado. Esto hemos tenido que adaptarnos, sí, hacer el trabajo desde nuestra casa, pero seguimos acompañando ese proceso. Y resulta que ahora, se nos acaba de informar esta semana, que se busca congelar los sueldos de los trabajadores, que somos aproximadamente 1.000, más de 1.000 en todo Chile, para reducir los costos del Estado, producto de la crisis del COVID-19. Entonces nos encontramos en una situación de incertidumbre, porque no sabemos aún si eso se va a hacer efectivo. Hay un pronunciamiento también desde varios alcaldes, porque este programa se inserta en las comunas, y finalmente quienes lo ejecutan son las municipalidades. Como trabajamos en colegios, y sus sostenedores son los municipios, ellos son los que ven toda la parte formal. Entonces ha habido un pronunciamiento desde los municipios para que ojalá se ponga freno a esta orden que da la DIPRES, y que los honorarios que estamos contratados podamos seguir realizando nuestras funciones. Es importante que la gente sepa que el trabajador a honorario, a diferencia, ¿no es cierto?, de cuando tú estás contratado, no tienes varios beneficios, o derechos más bien, más que beneficios, que deberíamos tener todos per se al estar ejerciendo nuestra función laboral, ¿no? El seguro de cesantía, el pago de las cotizaciones, el derecho a la salud, etc. Ya el honorario, básicamente, al estar honorario, esa responsabilidad se nos traspasa a nosotros como trabajadores al 100%. Y ahora, bueno, fuera de no tener eso, nos vamos a quedar sin nuestra fuente de ingreso en este escenario de pandemia, en donde reinsertarnos laboralmente es prácticamente imposible, muy difícil por lo demás. Eso. Entonces, esta condición de congelar los sueldos que proviene desde las partes más burocráticas de este aspecto gubernamental, viene a dejarlo prácticamente sin trabajo. ¿Y tendrían que buscar otro trabajo o les están pidiendo seguir con su aporte hacia la comunidad? No, mira, el oficio que nosotros manejamos y que se le entregó a los municipios es que esta decisión emanaría desde la Dirección General de Presupuesto. Ya. Ya. Y se plantea como un congelamiento, una suerte de stop. Le ponen pausa a la película, el 30 de abril el programa no sigue y se ha dicho que tendríamos que continuar y retomar nuestros trabajos cuando vuelva a la clase. En todo ese periodo en que los colegios estén cerrados y no podamos salir de nuestras casas a trabajar porque estamos en cuarentena, hay que recordarle eso a la gente, es importante. Por un lado el gobierno dice quédense en sus casas, no salgan, hay que cuidarnos de la pandemia, y por otro lado nos dice, bueno, salgan a trabajar, no se entiende, una contradicción muy grande. Salgan a buscar trabajo, ¿verdad? Entonces, lo que proponen ellos es congelar el programa, ponerle stop. Mientras el programa esté congelado, no hay sueldo. Cuando se reinicien las clases, es decir, le den play de nuevo a todo, a la normalidad, entre comillas, ahí nos volverían a pagar. Para eso no hay fecha, entonces esto puede ser un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, y en todo ese lapso de tiempo nosotros estaríamos sin sueldo. La decisión es súper apresurada, se nos informó esta semana, que hay 15 días para que finalice abril. Entonces, comprenderán que mucha chance de buscar otro trabajo no tenemos, más aún con las condiciones que vive el país. Entonces, bien delicado lo que está pasando. Además, yo lo encuentro una irresponsabilidad, porque por un lado, con la cantidad de despidos que han habido, producto también de la ley de protección del trabajo, ¿no es cierto? Hay mucha gente sin pega. Entonces, vamos a agregar desde entidades gubernamentales más gente cesante que ya está en condiciones de precariedad laboral. Y es prácticamente sumarle más ingredientes a este caldo de caos que se ha generado a partir de la pandemia. No se explica, la verdad. Porque además nosotros seguimos trabajando desde nuestras casas, que es la instrucción que desde el mismo gobierno se ha levantado para prevenir el contagio de la enfermedad. Claro. Oye, esta conversación la realizamos con Cristian Jiménez, perteneciente al programa 4 a 7, y nos comenta la situación del boletariado. Como usted bien lo dice, compañero, varios derechos no son permitidos a través de estas condiciones de la boleta honorario, que tienen hoy en día a muchas personas trabajando de manera irregular dentro de toda la normalidad que podría ejercer también desde un contrato, ser de planta y otras cosas que prácticamente son privilegios el día de hoy. Claro, hoy en día sí. Po. Oye, No, agradecemos la información, pues si tiene algo que agregar en torno a lo que está sucediendo, la gente que necesita informarse sobre lo que está pasando, para que lo haga. sí, mira, un par de cosas al cierre me Dale nomás. gustaría decir. Primero, mandarle un fuerte abrazo a todos los trabajadores de programas gubernamentales que estamos en esta misma situación dando boletas, porque si bien esto ocurre en una repartición ministerial que es el Cernamej, los trabajadores del programa 47, son muchas otras reparticiones del Estado en donde esto está ocurriendo también. Tuvimos el caso a principio de año de las manipuladoras de alimentos que estuvieron a punto de quedar sin ingresos por el mandato de la JUNAEB, ¿no? Que quería suspender los pagos. Afortunadamente ellas pudieron revertir eso. Y esperamos que lo mismo ocurra con nosotros. Creemos que ya es demasiado el abuso por parte del Estado, que debería salvaguardar, perdón, más que nadie los intereses de los trabajadores. Y bueno, si te explicara, hay compañeros en condiciones bien, bien deplorables que ni siquiera han firmado contrato y están trabajando desde marzo. Entonces, creemos que es importante que poner una voz de alerta. Ojalá la ciudadanía nos apoye, estamos por redes sociales, siendo también muy respetuosos porque entendemos que no podemos salir a protestar por el escenario de pandemia que tenemos. Estamos más atados de manos. Así que estos espacios se agradecen bastante. Y eso, pues nada más que agradecer por esta entrevista y darle un saludo muy fuerte a todos mis compañeros y compañeras, porque creemos que podemos salir adelante y revertir lo que está pasando. Eso. Exactamente. Si pudiera, ¿existe alguna red social donde pudiéramos encontrar más información? Sí, mira, estamos levantando ahora desde Instagram unos espacios, Twitter, por mientras nos estamos comunicando todo por un hashtag que es no a la suspensión del programa 4-7, no a la suspensión del 4-7. Ya, lamentablemente, si tenemos redes vinculadas al programa, las bajan desde Sendamex. No, no podemos, ¿cachai? Porque es Claro, un claro, lo claro. estamos utilizando. Entonces, por mientras, nos estamos aglutinando en torno a los hashtags y estamos intentando viralizar. Hay unos videos en YouTube, te digo, porque lamentablemente, como estamos ocupando un programa, un nombre gubernamental, estamos expuestos a que esos sitios sean denunciados y los bajan de inmediato. Entonces, lo que nos queda es comunicarnos a través de los hashtags. Así que los invito a seguir los hashtags, no a la suspensión del programa 4-7, y a estar atento ahí a los virales que estamos subiendo de tanto en tanto a internet. Eso. Gracias por esta entrevista, compañero, y estaremos en contacto. Muchas gracias por la información. Ya, pues muchas gracias a ustedes. Que tengan buena jornada y aguante. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.